sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da. Quien no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Y olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da. Quien no ha amado, que no diga nunca que vivió.